enojado no estaba ahí, pues, weón. Yo me agarro mina, weón. Tú, weón. No, ¿quién dijo algo de que... jueves, weón, se agrandó? Se agrandó, sí, weón. El otro día me encontré con un caballero, weón. ¿Qué día? En el supermercado. El sábado pasado. ¿Ya? Me encontré con un caballero y me dijo, oye, yo nunca, perdóname, yo soy ingeniero comercial, soy gerente de una empresa muy importante, estoy aquí en el supermercado con mi señora, efectivamente, una mujer estupenda, unos 40 años. Buenazo. Sí, me dijo, esta es mi señora. Fierro, un fierro. Ex modelo, también ingeniero comercial, y yo también modelé muchos años, puta, en los 80, pero como hobby, porque yo soy ingeniero comercial, tengo mucha plata, tenemos 5 hijos, tenemos una gran situación económica, puta, vivimos en la dehesa. ¿Y te está llamando? Bro. No, me están llamando del programa Gigantes con Vivi para ir este sábado. ¿Sabes cuánto me pagan? ¿Mm? Una buena cifra. El programa es horrendo. Me va a hacer mal para mí. ¿Para qué me va a hacer mal? Para nada. Yo creo que he hecho todo lo más bajo que existe en los medios como para poder decir que no, no te va a hacer daño, no. Te he hecho bastante basura. Después le conté. Líquidos percolados. Después le contesto para decirle que sí. ¿Y? ¿Qué pasó? La cosa es que el caballero me dice, Felipe, muchas gracias por hacer Tierra 2 junto a tu amigo Pedro Ruminot. ¿Por qué dijo eso? El programa me sube el ánimo, me levanta el ánimo. Está deprimido. La verdad, ella no es mi señora, no es exmodelo, es una promotora que va pasando. Yo estoy solo, estoy recién separado. Mi señora no me deja ver a mis hijos. Tengo un trabajo de mierda. Pero yo, con mi pendrive, escucho Tierra 2 y siento que viajo con ustedes. Gracias por permitirme conducir con ustedes la nave que los lleva a otros mundos, a otras tierras, a la Tierra 2. Gracias, don Felipe. El hombre se emociona. Yo le doy la mano, lo abrazo y le digo, no te preocupes, es nuestro trabajo. Ahora fuera. Córrase, váyase. Está bonita la historia. Te juro que es real, sucedió en el supermercado Líder, ¿ya?, de Pedro Valdivia, Providencia, donde vivo yo hace más de ya 15 años. De Providencia soy yo. Toda la vida. De toda la vida. El papá tenía su consulta allá, en Providencia. Mi papá. ¿Tu papá tenía consulta en Providencia? Doctor. Bueno, entonces habrá que subirle el ánimo al amigo. A él... y a los muchos y a tantos más que están tristes, deprimidos, desesperados, claro, buscando una ayuda. Así una es. Sonrisa, una alegría cada semana. A ver, ¿quién habló ahí? Una señorita encarga. Y también informándose un poco la nave, entonces, de lo que pasa. Tomemos la nave, tomemos los controles. Súbete, Heribertus. Mira, agarra el cambio. ¿Esta es la palanca de cambios? Ah, ¿verdad que es la automática. Nave es automática? Tierra 2. Comencemos. Despeguemos. 2001. Odisea en el espacio. 2011, weón. ¿No? 2001. No, ahora estamos en el 2011. Ah. Capítulo número 15 de Tierra 2, segunda temporada. Mi nombre es Pedro Rubino y me acompaña la estrella del podcast, el señor Felipe Abello Suazo. Hola, soy la estrella del podcast y junto a mi persona nos acompaña los controles solo, repito, controles solo en la parte técnica vuelvo a repetir, solo limitado a la parte técnica y encerrado en su jaula a aproximadamente 7 pasos de nosotros, Jueves el Aborigen. Jueves, el capítulo buenas anterior. Buenas noches a todos, buenas noches. Saluda, Jueves, muy bien. El Jueves, en el capítulo anterior, tuvo un espacio. Explicémosle a la gente que no escuchó el anterior. El Jueves tuvo una sección donde pudo opinar, pudo hablar de drogas, pudo hablar de delincuencia, pudo hablar de poblaciones. Habló. Pudo hablar de. Habló en general. De distintos temas. Nunca había hablado. En general, claro, habló nunca había hablado mucho y a la gente le gustó y está pidiendo una sección para Jueves. Asimismo, hicimos un concurso donde la gente tenía que dibujar a Jueves. ¿Cómo se lo imaginaban? Y llegaron 9 dibujos. ¿Los tienes acá? Sí. A ver, comencemos a revisar los dibujos que llegaron. ¿Cómo imaginan nuestros auditores a Jueves? Dibujo número 1. Dibujo número 2. Dibujo número 3. Nada más. Bueno, de ahí damos el ganador del concurso. Y por, pero Jueves, ve, acércate más. Vamos al ganador del concurso y vamos a dejar que Jueves deje contenta a la gente un rato para que nosotros empecemos. Así que Jueves, tú expláyate, agradece a la gente y es tu minuto. No, yo creo que Jueves tiene que hablar al final como premio. No, el premio, si es que el premio ya se lo ganó con todos los comentarios que logró en el capítulo anterior. Mira, yo reconozco que a mí Jueves nunca me ha parecido una persona muy agradable. Sin embargo, he notado Jueves una gran evolución. Ahora estás trabajando con piedras, estás haciendo tus primeras herramientas. Conociste la rueda. Pasaste de Neandertal a Cromañón. Ya no caminas encorvado. Eres un Homo erectus. Como erectus, tienes la oportunidad de hoy sentarte a la mesa con nosotros. ¡Arrímate, Jueves! ¡Estás en la mesa de Tierra 2! Buenas noches. Yo agradecido acepto esta invitación a la mesa. ¿Cómo? ¿Allá de moda? No, agradecido. ¿Allá de Gina? Agradecido estoy. Agradecido, ya. Eso está bien, que está agradecido. Tendría que hablar más lento. Pero estoy actuando con un patrón de fondo con no, el empleado. No, ¡ya! No. ¡Habla así ahora! No. Como Quique Morandé. Lo estoy invitando acá a la mesa que comparta con nosotros. Estoy con agradecido Pedro. Y quiero preguntar a usted qué les parece la incorporación al Ministerio del Interior del señor Peña, juez que estuvo con los casos de drogas en La Legua. ¿Peñita? Y ahora muy amigo del señor Hinspeter. A ver, Jueves. Jueves, nosotros armamos una pauta en base, sobre la base. No está en la pauta. De lo que sabemos y de eso no sabemos nada. No saben nada. No. Así que corta con tu tema sin importancia. No, pero puedo decir. ¡Tema sin importancia! Lo último que puedes decir, de ahí puedes meterte en la conversación. ¡Tema sin importancia! Lo último que puedes decir en la mesa. Después puedes hablar lo que crees. Lo último que puedes decir en la mesa. Aquí en la mesa, sí. En la mesa oficial. Muchas gracias a todos. No, es que me quería meter con el tema de Hinspeter. ¡Te desubicaste, Jueves! No hablamos de ese tema porque no sabemos de qué estás hablando. Pero este es un tema demasiado importante, que el ministro que estuvo haciendo todo la encargación. ¡Weón! ¡Tenemos otros temas! ¡Somos jóvenes, weón! ¡Lollapalooza, weón! Lollapalooza fue a Lollapalooza. Pucha, un festival excelente, mucha gente, mucho gringo, mucha persona pasándolo muy bien. Lo único, la sección VIP, ahí no había tragos, sí, para vacilar, eso es lo único malo de que uno va a un concierto y le gusta tomar cerveza y le gusta vacilar. O sea, era como vivir un busto. Este buen habla de cerveza, habla de pito. Es lo único tema a los que llega al final. Soy un joven, pues. Dale. No, estuvo muy bueno y fui en familia, ya. Fui con niños. Ya, está bien. Fue en familia, fue con niños, ya. ¿Y quería curarlo a los niños? No, ¿estáis pidiendo alcohol en los recitales? Yo decía que había personas que deseaban tomar un copete en ese momento. El otro día yo vi a Jueves, y esto es verdad, lo vi en una botillería que queda ubicada en Pedro de Valdivia con Eleodoro Yáñez, para los amigos de Santiago. Como una providencia. El local se llama Líquidos. Y estaba el señor Jueves. No pase la vida. Gol. No pueden acusar. Pero da lo mismo eso. Y estaba el señor Jueves con un menor. ¿Cómo que con un menor? Con un menor en una cuna. ¿En una cuna? En una cuna con ruedas. Bueno, ah. era mi hijo. Bueno, me parece bien. ¿Llevaste a tu hijo una botillería? No, pues estaba comprando una bebida. Yo estaba al lado, compraron efectivamente una bebida, Fanta. Y además, compraron dos botellas de litro de Pilsener dorada. Gol. También pasamos el aviso que nos pueden auspiciar. Cuando el dueño de la botillería preguntó si traían el envase, Jueves miró a su hijo y dijo: con el envase está hablando. Jueves, estás emborrachando a tu hijo, un menor de edad. Sal de acá. Vuelve a los controles. No, vuelve a las perillas. La gente queda pensando. Lo tuyo no es la palabra. No modulas bien. No articulas las ideas. No eres conocido. Hay mucha gente que hace podcast y no es conocido. Y por eso los visitan 30, 40 personas, 50 con suerte. La gente que sale en televisión y que por hobby tiene un podcast, el caso de Pedro, Heribertus, Piedra, Mantarraya. Mantarraya, o el caso mío, Philippe Gusteau, tenemos miles de visitantes. Tú no eres conocido. No, no soy conocido. Vuelve a la ebriedad tuya y de tu pequeño. Yo no soy borracho y mi hijo tampoco. Yo lo de alcohol es una aberración tuya y ya. Bueno, ya, pasemos al tema. Hay que anunciar a los ganadores del concurso. ¿Cómo te imaginas a Jueves? Los ganadores son Henry Venegas y el señor Walter Barraza. Ellos pueden asistir a la próxima grabación de Tierra 12, el capítulo 16, acá en el estudio El Garage. No hay ni una minita. No hay minita, weón. No le hicieron al dibujo esta. Pero invítate, minita. Pero si dibujan, sí. Bueno, pero igual estamos buscando nuevamente, igual que la temporada anterior, estamos buscando una locutora. Esperamos en el próximo capítulo que esté la candidata que nosotros queremos. Amiga de Twitter, amiga de Facebook, amiga en general. ¿Te gusta el programa Tierra 2, eh? ¿Te ríes? ¿Te diviertes? ¿Te gustan las comunicaciones, eh? Por lo que he visto. ¿Te gusta conversar? ¿Te gusta reír? ¿Sientes que eres creativa, bromista, ingeniosa? Ya, pues. Manda tu correo y dinos. Y si le gusta el pez también. Pues. Ah, bueno. Bueno, si te gusta yo. Si te gusta de mantarrayas. Si te gusta de mantarrayas. Y a lo mejor también te cae bien Jueves. Cuéntanos en un mail si te gustaría participar con nosotros. Y ser la voz femenina de Tierra 2. Un planeta sin mujeres. Por ahora. Por el momento somos un planeta solo de varones. Queremos una dama. Planeta medio fleto. No. El medio fleto será usted aquí. Pero amigo, hay puro hombre en este planeta. Somos Club de Toys. Club de Toys. ¿Y cómo se va a reproducir en este planeta si hay puros hombres? Hasta el momento no podemos. Ya. Solamente por lo tanto, la búsqueda, ¿no? Por lo tanto, repetimos el llamado a todas las mujeres que quieran estar en Tierra 2, manden un mail a pedro.ruminot@gmail.com como lo hicieron los amigos del dibujo de Jueves, y pueden participar en el casting de la voz femenina de Tierra 2. Y por supuesto, ¡partimos del programa! Pero por supuesto, una pequeña cosita, no es necesario lo de la foto, ¿ah? Como en algunas partes se pide foto. No, yo pido foto. Yo creo que es necesaria una foto de cuerpo entero. Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué quiere discriminar? No, pero porque, por ejemplo, si viene una persona, una mujer, y dice: yo me llamo tanto, ya nosotros la llamamos, y no es la persona que nosotros esperábamos, tenemos que estar con una foto en la entrada del estudio de Garage, que no es fácil entrar acá. No. Esto es con el Pentágono. En la entrada del estudio de Garage, con una foto, y decimos: ah, ella es, no sé, Daniela, Claudia, Danitza, Marcela, Carolina, Durdenés, o sea, solamente Natalia, para verificar si es la identidad correcta, claro. La idea es que sean estudiantes de comunicación, o les guste comunicarse, sí, en podcast. O modelos también. Estudiantes de periodismo. Sí, o niñas que les guste la televisión. Modelos, sí, modelos. Modelos, porque sí. Esto puede ser como Escort. Una plataforma. Escort, ¿por qué no? Jueves, corta tu celular. Que más encima, mira, de los celulares antiguos, Juan. Esa hueá gigante. No, mira, pueden ser tecnología. Pueden ser modelos también, o niñas que les guste la televisión, niñas sencillas, sí, porque tampoco vamos a discriminar, niñas sencillas que les guste la televisión y que vean cómo está una manera de plataforma para llegar a la televisión. O sea, lo primero es estar en un programa de radio a través de internet, pero que tiene gente de televisión, que tiene contacto, que somos nosotros. Así que, amiga sencilla, si quieres participar, manda tu fotito, o cuerpo entero, por supuesto, y mayor de 18 años, para no contravenir ninguna norma. Ya, bueno, ya lo saben, pueden mandar el mail a pedro.rubino@gmail.com y comenzamos el programa. ¿Con qué tema te gustaría partir, Pececillo? Pez, disculpa. Pececillo era cuando niño, no, sí. Pez. A ver, a Pez le gustaría hablar, no sé, algo que atañe a los poderosos, bueno. Pues es que me gusta atacar a los poderosos. Tatapeña, al poder económico. Que se está metiendo en el interior. ¿Jacqueline Peña? Van Rieselberg. Jacqueline Van Rieselberger. A la que entrevistaste hace, ¿cuánto? 15 años atrás. A ver. Amiga tuya, Concepción, sí. Anduvo jugando por ahí usted más. No. Morea, que usted... Separemos las cosas. Usted se cepilló a la ex intendenta. Separemos las cosas. Se rumorea tanta cosa sobre usted, amigo. Separemos las cosas. A ver. Es una mujer guapa. Separemos las cosas. El año 1995, perdón, 1994, primavera. Yo trabajaba en un canal de cable. Y está hay una nota en YouTube. Luego esto se llevó imágenes, sí. Y me pide mi jefe de aquella época, en un canal donde yo trabajaba en Concepción, me pide entrevistar a la candidata a concejal por la comuna de Concepción, Jacqueline Van Rieselberger. ¿Ya? Y mandan, había un periodista que era el periodista famoso allá de Concepción, que justo andaba haciendo otra nota. Y le dicen al periodista joven, que era un poquito puta pasado para la punta, para ellos, audaz para otros. Papá, Un wea para muchos. Un wea para nadie, fíjate. No, nadie considera que es un wea. Y me dicen, bueno, a ellos, y yo, ¿sí? Y el jefe me dice, bueno, no me gustan tus métodos, pero puta, igual erí eficiente. Eres jugado. Sí o sí, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué caso hay que investigar? Puta, la actitud que tenía. Como un detective, weón. Pareta, conchito madre, pareta, weón. No, yo en ese tiempo tenía mi papagayo, pues, weón. ¿Ya? Tenía un papagayo y andaba con el papagayo para todos lados. Y un abrigo, todos. Tenía un Montgomery. Lo malo que en primavera, el calor era... Bueno, la cosa es que me dice, vaya... Yo tenía un Montgomery cuando era chico. Y le decía a mi mamá, hoy me voy a poner el vareta. Oh. Ya, dale. Me acordé de esa mierda. Dale. Bonita y tú. ya, dale. Sigue contando. Bueno, la cosa es que... Voy a entrevistar a Jacqueline Van Rieselberger. Ella, joven, muy joven. ¿Soltera? Casada, recién casada. ¿Cómo estaba vestida? ¿Jeans apretadito? No, andaba vestida... Zapato taco alto, que es un clásico. Andaba vestida con un jeans Robert Lewis, apretado. Sí, no, en serio. ¿Ya? Me acuerdo que era Robert Lewis, porque la marca la tenía en un etiquetón muy grande en el cinto. La cintura. Ya. Peto tipo top. Ya. O sea, peto por adelante, espaldita desnuda por atrás. Entrevisto a esta candidata concejal de 28, 29 años, uh-huh, vestida de la manera que ya les relaté. Yo, joven periodista, recién egresado. ¿A qué edad? 17, 16. A ver, egresaste de periodismo a los 17 años. Dime que la carrera es difícil ahora. Dime que la carrera es difícil. ¿Y a qué edad entraste? 13, 14. ¿Y del colegio saliste a los 13 años? Te adelantaron muchos años. No, weón, del colegio salí... O sea, terminaste... Miento, iba a cumplir 14. ¿Y ahí saliste del colegio? Sí. ¿Y te adelantaron años en el colegio entonces? No, los primeros años no lo hice. ¿Entraste a qué curso? ¿Octavo? Entré en séptimo. Entre un séptimo y octavo. Séptimo. O sea, por ahí. No, pues los primeros años, weón. Dime que no sabe los números, pues, weón, los colores. Muchos niños no lo saben. Ah, yo lo sabía, pues, weón. Rojo, verde, amarillo, azul, café, negro, y blanco, ausencia de luz. ¿Hablabais bien o hablabais mal? Lenguaje me contó un poco más. Te contó. Pero ni tanto. ¿Y teníais fonoaudiólogo? Sí. Un super fonoaudiólogo. Parece que no era muy bueno por lo que escucho. No, tenía un super buen fonoaudiólogo. ¿Y cómo eran las clases con él? No, buena. ¿Buena? El doctor Pino. El doctor Pino era tu fonoaudiólogo. Me hacía clase en la consulta y me hacía clase en su casa, en, para los amigos de Talcahuano, en las Higueras. Allá tenía una casa. Bueno, volviendo al tema. ¿Cómo eran las clases con el doctor Pino? Ya sea lo que quería llegar. No pasó nada de eso. No pasó nada. No pasó nada de lo que tú me estás intentando traslucir. No pasó nada. No hubo penetración. ¿A eso te refieres? ¿Y tocaciones? Tampoco. Nada. Fue un buen fonoaudiólogo que me enseñó a hablar. Y que me permitió egresar a los 13 años. Perdón, miento. Iba a cumplir 14 y salí a los 17 de periodismo. ¿Dónde estudiaste periodismo? En la Universidad del Desarrollo. Cota 1000, conche tu madre. No, estudié en la Universidad del Desarrollo. ¿Y qué profe tenía ahí? Aparte de Lavín. Me hizo clase Joaquín Lavín, me hizo clase el General Lee, me hizo clase. General Lee de Aviación, bueno, una eminencia en su momento. Después del hombrón ahí nos traicionó, pero ¿quién más me hizo clase? El General Gordon. ¿Corbalán? No, él era el inspector. El ayudante. Él hacía ayudantía. Bueno, la cosa es que yo fui como periodista joven a entrevistar a Jacqueline Van Rysselberghe. Y Jacqueline me dice, luego finalizada la entrevista, fumando una idea del cigarrillo de rigor, Advance, largo, cigarro de la época. Y me dice, perdona Felipe, pero la entrevista me encantó. A mí solo me habían entrevistado periodistas de radio o gente de regional, no sé, como que tú tenías otro charm. Yo dije, ¿charm? Me dijo, charm, encanto. Charm. Ya, después vamos a analizar ese término en las clases. ¿Ya? Bueno, sí. Y me dice, tú eres como entre, como irónico, sí, pero loco, pero divertido. Yo vi la entrevista, no había nada irónico, no había nada loco y tampoco nada divertido. Te estoy diciendo lo que me dijo. Mamona. Con el pelo largo. Tenía el pelo largo. O sea, así se fue los cara jóvenes. De huevón impresionante. Era joven. Tenía el pelo largo porque así. Y las preguntas las pudo haber hecho, no sé, Gallina. Carol Dance. Locura en Concepción. Esa wea estaba haciendo. Locura en Concepción para Jingo. Eso sí hay. No había nada irreverente, nada loco, nada. No existía Jingo en ese tiempo. Es decir, yo soy inventor de Jingo, güey. Yo inventé a Gallina. Yo inventé al Potro Cabrera. Yo inventé a Carol Dance. Todos ellos soy yo. ¿Sabía que trató de derrota a Francisca Mío? Lo vi. Él trató de derrota a Francisca Mío. Es que se comportó rota. Se comportó rota. El Potro, al que tú le dijiste el Roto Cabrera, y te amenazó en el pasillo del canal, trató de derrota a. Pero yo perdoné al Potro Cabrera. Porque yo sé lo que a él le pasa. ¿Qué le pasa? A él le pasa algo. ¿Qué le pasa? Se pone agresivo el hombrón. ¿Por qué se pone agresivo el hombrón? Por las pastillas que toma. Porque el hombrón es amigo de la aguja. El amigo quiere ser musculoso, pero sin hacer pesas. Anabólicos. El amigo quiere. ¡Estoy hablando, jueves! Yo también estoy tomando. ¿Anabólico? No. Yo me estoy. Droga. No, tampoco. Normal no estás. No. No, lo que yo estoy haciendo y que es muy sano y que no tiene nada de contraindicación, que es muy natural. No, es muy natural. Una pajita de. Que son las mismas hormonas que te secreta tu propio cuerpo, que son las hormonas del crecimiento. Tú, a ver, te voy a explicar, juez, te voy a explicar, pero lo voy a explicar a los amigos. Uno hasta los 14, 15 años, 16, 17, los de adolescencia tardía, secretamos una hormona que es la hormona del crecimiento. Lamentablemente, a los 17 años, esa hormona deja de ser secretada por el cuerpo. Yo, a través de un método que me recetó un gran preparador físico, que voy a su nombre obviar por esta ocasión, porque en este momento está privado de libertad. Me inyecto dos veces por semana esta hormona del crecimiento, la misma que secreta tu propio cuerpo. Y mira cómo estoy. Está igual. Weón, pero mira cómo está creciendo. Pero toca, mira bien, pues, weón. Un puesto normal. De aquí va a empezar a crecer el six pack, conche tu madre. De aquí empiezan a salir. Aquí empieza a salir la barrita de chocolate. Más conocidas como las calugas. Usted, amigo Pedro, al parecer, déjeme tocar, son sustancias. Son sustancias. Oye, y es verdad que cuando te... Mire cómo tengo la espalda. Me estoy girando, amigos que no están viéndonos por Twitter. Sí, se ve como con músculos, sí. Espalda en B. Ya, pero el crecimiento. Es verdad que cuando... No hace daño a la mente. Cuando te inyectas la hormona de la mente, pobre weón. ¿Es verdad que se te achica el pene? Hay silencio. Sigamos con Jacqueline. Ayer encontré una noticia que decía que cuando ocupáis esta hormona o anabólico, que hay estéril y perdí la posibilidad de tener hijos. ¿Cagaste? Sí. No, voy a tener hijos con tu chinita. ¿Por qué no? Porque te estás inyectando, pues, weón. Pero sí, voy a quedar estéril, pero no impotente, pues, weón. Se me va a parar igual, pues, weón. Si estoy quedando estéril, o sea, un poquito nervioso, nada más, pues. Afecta la mente. No, una cosa claramente te están afectando esas weas. Es tonto. Una cosa es ser estéril o histérico. Es estéril, no histérico. Por eso, estéril o histérico, lo mismo, weón. Y una cosa es, weón, que no se te pare la pinga, pues, weón. Y a mí se me para la pinga, pues, weón. ¿Sabes por qué? Porque me inyecto hormona el crecimiento en la cabeza, el glande, pues, weón. Y ahí me cago a todos los doctores y a todos los científicos que andan hablando cosas que no son. Y voy a seguir creciendo, aunque le moleste a toda la gente. Voy a seguir creciendo. Y vean las fotografías mías cuando tenía 15 años, cuando tenía 20, cuando tenía 30. Y ahora que voy a cumplir 37. Tengo la tremenda espalda, los tremendos brazos, los tremendos muslos y el pene normal. Pene chico, para no decirlo. Pene normal. ¿Qué consideras tú normal? ¿Cuál es la medida que consideras normal? En medida... 10 centímetros. ¿Pulgada? Centímetros. Ah. Nunca me lo medí, pues, esa hueá de cabro chico, pues, esa hueá de cabro chico, pues, no venga de... Pero así, al ojo. No vengáis con argumentos colegiales, pues, bueno, no estamos en el liceo. ¿Por qué te pones tan nervioso? No me pongo nervioso, no estamos en tu liceo, Kuma, un pueblo, pues, no sé cuánto es normal. Normal, pero ¿cómo te referís? Cuando tú defines parado, algo parado. No, cuando tú defines algo como normal es porque tiene un número, ¿cachai? Porque lo has comprobado con otra gente, lo has conversado y dices, es la media, es el promedio, ¿cachai? Pero por eso lo llamas normal. Ya, sí, lo entiendo. Pero ¿parado? Sí, ¿cuánto mide? O sentado. No. No sé la verdad, pero yo creo que lo normal, 7 centímetros. 7 centímetros. 7 centímetros erecto. Sí, pero normal. Ya. Muy poco. Muy poco. Por esta parte. Me hace una cita, ya. Ya, está bien. Que nadie lo sepa, por favor. Es como Camiroaga. No, ya denunciaron. Los Felipe son así. ¿Conocen al de Felipe también? Por favor. Una famosa actriz con todo sí, el hombrón ahí. Sí, también lo conozco. Se llama el mismo instituto. ¿A qué instituto? De alargamiento peneano. En serio, ya, pero no cuenten esa hueá. Por Dios, que nadie sepa. Tu pene mide 7 centímetros, erecto. Por favor, ya, cállate, weón. Pero cuando no está erecto. Un video guatón. Cállense, por Dios. Cuando no está erecto, está aquí hacia adentro. Como una tortuga. Bueno, como a todos los hombres, cuando estamos descansando, se nos para adentro. Por favor, no vayan a contar esa weá, que voy a hacer el hazme reír de todos. Se te para adentro. Por favor, cállate. Yo pensaba que era normal, ahora me doy cuenta que no. Voy a tener que ir donde mi pediatra. Una persona que se le va hacia adentro. ¿A quién? No me puedo decir nombre, pero trabaja en Chilevisión. Yo también sé quién es, porque también va a ese instituto. Que se llama el ALP. Sí. ALP. Alargamiento Peñana de Chile. ALP. Asociación de ALP. CPECH, alargamiento peniano y hace preuniversitario y te largan en el pene con el profesor Candela. Bueno, la cosa es que ¿puedo retomar el tema? Te retoma, la, corta, ya no sé dónde corta la parte del pene, en serio. Sí, sí, corta la nomás. O si no te agarro a pichulazo con mi. Pero no le voy a hacer nada. Pichula gato. Oh, es extraordinario. Ya, volviendo al tema. Jacqueline Van Rysselberghe me dice: Felipe, me encantó la entrevista. Yo creo que en unos años más tú vayas a llegar a Santiago, vayas a estar en los principales programas y canales, vayas a revolucionar un poquito el medio, te van a empezar a copiar, que se van a colgar Zulma de ti. Eso me estoy diciendo. Yolanda Sultana. Lo que me decía Jacqueline Van Rysselberghe. Yo, por mi parte. ¿En la calle o en un departamento? En su oficina. Tomando un traguito. No, no, en su oficina, ay, tomando un café. Ya. Yo preso, capuchín. Cortado. Dos cortados, por favor. Le dijo a. A un weón que después supe quién era ese tipo. A un sirviente brasileño. No, era un. El de Capiroa. No, era un caballero peladito. O sea, era un joven. No, era un caballero, claro. Ya. De lentes peladito. En la sede de la UDI. Ya. Después me enteré que se había muerto. Se llama Jaime. Jaime Guzmán. Le dijo, pelado, dos cafés. Ya, bueno. ¿Y tú conociste a Jaime Guzmán? Sí, pues, weón. Bueno. Pero déjame seguir contando la historia. Pero súper interesante que Jaime Guzmán le llevaba los cafés a. ¿Cómo se llama? A Jacqueline Van Rysselberghe. Sí, pues, en esa época. Después todo cambió. Él le llevaba los cafés. Sí, pues, después todo Chile cambió. ¿Y no hablaste nada más con él? No, nada más con él. Pero buena onda igual. Sí, no, buena onda. Me entregó unos autoadhesivos para que pegar en. ¿Autoadhesivos de qué? De la UDI. ¿Y dónde los pegaste? No los pegué, pues, weón, si yo no soy de esa corriente política. Yo soy un weón bacán, weón, soy de mierda cristiana. Ya, déjame seguir contándote la historia. Ya, oficina, cafecito. Ya que le parece lo que me dice, yo por mi parte quiero ser la mejor concejal que haya tenido la historia de la comuna de Concepción. Que tampoco es tan difícil. No sé. O sea, el mejor concejal en alguna comuna no es tan difícil. Y más adelante tal vez. Y si lo logra, nadie le va a llamar la atención. Bueno, y tal vez logre, me la juegue por ser alcalde. Quiero ser la mejor alcaldesa. De ese tema quiero hablar porque yo también la voy a jugar por ser candidato el próximo año. ¿Qué? De ahí hablamos después. De ahí hablamos de eso. No, hablemoslo al tiro, Pedro. Voy a ser candidato en Maipú. ¿Qué partido? Maipú. No, soy partido. ¿Independiente? Sí. ¿En serio? Voy a ser candidato en Maipú. Hagamos el anuncio inmediato. Jueves, ¿hay música? Sí, vamos. ¿Al respecto? Sí. Pedro, comunícanos. Comunico en el capítulo número 15 de Tierra 2 que voy a ser candidato a la alcaldía de Maipú el año 2012. Patricio Laguna ya está pintando la comuna de Maipú con su apellido. Laguna. Los muros de la comuna están sucios con su apellido, Laguna. Y yo me voy a encargar personalmente de ensuciarla con mi apellido, Ruminot. Voy a ser candidato a alcalde por la comuna de Maipú. Eso. Muchas gracias. Y los que no están inscritos y escuchan Tierra 2, los llamo a inscribirse en Maipú, en la Junta Electoral número 6. Ubicada en la calle 5 de abril con primera transversal. Atienden los martes de 9 a 2 de la tarde. Inscríbanse y voten por mí en Maipú. Tenemos algunas preguntas. Por supuesto, las escucho. ¿Esta candidatura nacería entonces para derrotar al candidato Laguna? ¿O hay real una ambición de llegar a la alcaldía? Hay una real preocupación por los problemas de mi comuna, la comuna en la que nací y crecí. También hay una ambición de derrotar al alcalde Zungas, como yo llamo ahora en adelante al señor Laguna. No quiero que salga alcalde el señor Zungas. Si sale alcalde el señor Zungas, la comuna de Maipú, cuna de la patria, se va a hundir. Y yo no quiero que Zungas, futuro alcalde Zungas, destruya mi comuna. Mira, nosotros no tenemos estudios jueves, pero sabemos que hay mucha gente de Maipú que sintoniza Tierra 2 a través de su radio portátil. Porque todavía los computadores a Maipú no han llegado en su totalidad. Llegó el metro en un vagón, no llegó computadores, llegó MP3. Llegó el tren a Maipú, sí. Llegó el ferrocarril a Maipú. Es una comuna que está creciendo mucho en estos últimos años. Ah, no sabía. 500.000 habitantes, perro. No sabía, porque yo soy Cotamil, ustedes saben esa hueá. Sí. Pero qué bueno que Maipú esté creciendo, que haya llegado el ferrocarril. Que dejen la pobreza en la que estuvieron muchos años y sabes que Pedro, de verdad me sorprendió la noticia y te felicito. Muchas gracias, pues. Y tienes nuestros micrófonos, tienes a jueves, tienes a las instalaciones del garage, hablo con el garage. Sí, sí que las tengo, si Tierra 2 a tu disposición. Es mi programa también. Sí, no, pero la candidatura es otra cosa. Ah, sí, eso es verdad. Tienes todo nuestro aparato, nuestro apoyo la campaña política. Muchas gracias. Sí, no gracias a ti por darnos la noticia. No, gracias a ti por darnos la noticia, la primicia a nosotros. Así que esperamos en un futuro tener trabajo en la comuna. Por supuesto. Sí, sí. Y nos encantó. Le contamos a los amigos que acabamos de asistir a la conferencia de prensa donde Pedro Ruminot nos dio la noticia sorprendente y anticipada a un año de la elección. Que Pedro Ruminot, el querido encuestador del Club de la Comedia. ¿Encuestador? No, el hombre ardiente. El hombre ardiente. El mantarrayas. Acá el mantarrayas. Piedra Heribertus luchará por un escaño. No es un escaño. Es un escaño. Por el sillón alcaldicio de la comuna de Maipú. Un aplauso para Pedro Ruminot. Volvemos con la historia de Jacqueline Cheeseburger. Jacqueline Van Rysselberger. Y Jacqueline me dice, noto que a ti, tú no me tienes mucha fe. Tú crees que yo no voy a ser concejal, ni menos alcaldesa, ni menos intendenta. Ya. Y chicotea los caracoles. Yo le digo, ya, la verdad, no creo que usted sea alcaldesa. No creo. Fracasará. Y ella se desentonó también. ¿Tú crees que yo voy a fracasar? Te apuesto que voy a ser concejal, primera mayoría y luego alcaldesa. Y yo, ya, apostemos algo. ¿Qué apostamos? Entonces yo le dije a Jacqueline Van Rysselberger, año 1995. Jacqueline, si tú ganas la alcaldía, tú, no. ¿Cómo fue? Que fue hace años. Uh-huh. Ella me dijo, si tú ganas, no, yo le dije... Si tú, es verdad la historia. Ya. Que no me acuerdo bien cómo fue. Pero ella me dijo: si yo gano, tú tienes que lavarme, limpiarme con la lengua toda la sede. La sede estaba súper sucia. Y yo dije: ya, pues. Y si yo gano, o sea, si tú pierdes la alcaldía o no sales primera mayoría. Y me dijo: te vaya a mi casa y pasáis una noche conmigo. Date, dije yo. Día 14 de diciembre, elecciones, alcaldía, Concepción. Había ganado Peña, alcalde. Segundo lugar, Jacqueline Van Rysselberger. Jacqueline Van Rysselberger feliz, sin embargo, no había salido primera mayoría. ¿Y qué significa esa weá? Que pasaba una noche contigo. Que pasaba una noche con el pez, con el joven pez. Día siguiente voy yo, impecable, pelo lavado. Cara lavada, axilas lavadas. Pero te lavaste por presa, no te bañaste. No tenía ducha ni sentía, tenía un lavatorio. Concepción es una ciudad muy helada. Y llego hasta la casa de Jacqueline Van Rysselberger. Jacqueline, te felicito, ganaste, eres concejal. Sin embargo, no fue primera mayoría. Me vengo a acostar contigo. Ella. ¿Me vengo a acostar contigo? Sí, pues. Ella, por supuesto que sí. Pero las reglas están claras, es pasar una noche conmigo aquí en mi casa de los Van Rysselberger. Por favor, sin hacer ruido, pasa. Tengo a mi papá enfermo ahí arriba. Papá diabético. Lo sube porque hay un caminito de hormigas. Sí, sí, es verdad. Todo verídico. Lo sería la hormiga del hombrón. El caballero. Enrique Van Rysselberger, que también fue alcalde. Hoy está convertido en un hormiguero. todo verico. Lo puede corroborar la gente de Concepción. Enrique Valdés. Siguiendo el camino hormiga. Enrique Valdés Alberga. Siguen el camino de la hormiga y lo van a encontrar ahí. Todo verico acá. Fue un gran alcalde. Le decía Enrique Valdés Alberga, el realizador. Mire. El dulce realizador. Yo le dije, Jacqueline, perfecto, pasó la noche contigo. Y yo le dije, ¿y qué más? Y ella, no pues, dormir nomás conmigo, en la misma cama. Pero mañana, 7 de la mañana, yo tengo que ir a trabajar. Y yo le dije, yo también trabajo. Po. Ah, ya, 7 de la mañana, cada uno se va para sus distintos trabajos. Perfecto. Está enojada ella. No, pues que, ella no quería que yo me la... ¿Qué significa eso? Que me la... Que le vaya a silbar. Que me la cepillara. No quería. Ah. No estaba también en el pacto, en el contrato que habíamos hecho. ¿Ya? Tipo 3 de la mañana, yo le dije, Jacqueline, por favor. Esto es verdad. ¿Eh? Jacqueline, por favor. Mira, yo sufro de insomnio. Te quiero pedir... Y la única manera en que yo me quedo dormido es metiéndome el dedo en el ombligo. Pero como yo estoy recién operado, me han operado la vesícula, mi ombligo está herido todavía. ¿Puedo respetuosamente meter mi dedo en tu ombligo? Por favor, así me quedo dormido y mañana cada uno se va para su lado y termina esta absurda apuesta que hicimos. Y ella me dice, ya, conforme, pero te quedáis tranquilo, te quedáis quieto y puta que nadie lo sepa esta weá. Porque yo más adelante voy a ser alcaldesa y quizás en qué lío me voy a meter. Quizás me voy a meter en un lío muy grande. Quizás me voy a meter en un lío muy tremendo más adelante, con los años. Yo, Jacqueline, soy hombre de palabra. Yo quizás en un año más voy a ser un periodista muy famoso. Ya, pero termina la historia, weón. La cosa es que... empezamos. Como eso, a las 5 de la mañana, Jacqueline me dice, a ver, señora Bello... lo que me está metiendo usted, o sea, a ver, señora Bello, ese no es mi ombligo. Y yo le dije, Jacqueline, ese no es mi dedo. Habíamos hecho el amor. El año 1995, yo, Felipe Abello, mantuve lo que ustedes se imaginan con la hoy depuesta intendenta de Concepción. Historia real del Biobío. Historia real, están los documentos, los certificados en la municipalidad. La historia es así. ¿Un documento certificado de que tú hiciste lo que todos se imaginan? En hay un calle. Testigo que me puede absorber de todo esto. Absolver. Y por eso me van a creer. Había un caballero peladito de lentes, yo les conté al principio, se llamaba Jaime, Jaimito. Él, entrevistémoslo a él. Él le va a contar porque él escuchó toda esta apuesta. Jaime Guzmán está muerto, weón. Hay una calle con su nombre. Lo mataron. Estaba en su auto. ¿Y por qué lo mataron? ¡Jaime! No, así sé la historia, la supe después, pero él fue testigo de esta situación. Historia real. Sucedió en Concepción. A propósito de eso, vuelve una sección que por mucho tiempo realizamos también en Vendetta Radio, la realizamos en Tierra 2. Vuelve, sucedió en TV. Sucedió en TV. Felipe, sucedió en TV. No, pero ¿por qué mía? La semana pasada me dijiste, tengo un sucedió en TV que de verdad sucedió. Y no lo contaste. Todos los sucedidos en TV suceden en TV. Pero recién conté una historia. Es hora de que tú me cuentes, Pedro. No tengo ni un sucedido en TV. Un pequeño sucedido en TV. ¿Qué sucedió en TV? Me hacen trabajar demasiado y me tratan mal. Eso, sucedió en TV. Es un buen sucedido en TV. Eso es lo que les pasa a todas las televisiones. A ver, en tu caso, jueves, sucedió en la mierda. ¿Sabes que podemos mezclar un sucedido en TV con conspiraciones? Vamos con las conspiraciones. Y luego yo les voy a contar un sucedido en TV con animadores de la televisión. Ya. Hoy en conspiraciones, Patricio Flores, hijo de Don Francisco, hijo de cualquier Francisco, adelante con las conspiraciones. Conspiraciones. con el pez. Hoy hablaremos de lo que sucedió con Don Francisco. ¿Por qué hablas así, güey? Conspiración. Con Julio López Blanco. Fue entrevistada la señora supuesta mujer a la que Don Francisco se habría taladreado y habrían tenido un hijo. Cuando se le preguntó si ella era la madre del gordito ese, Patricio Flores, ella dijo que eso era secreto de sumario. Secreto de sumario. De sumario. Conspiraciones. Todo herido, compadre. Yo creo que una de las mejores conspiraciones que he escuchado. Y ahora vamos con Sucedió en TV. Oh, todo mezclado. Todas las secciones. Y esto es real. Canal Televisión, donde Pedro Ruminot trabaja como electricista y además como, abre comillas, chistoso, cierre comillas, de la televisión. Rostro. Abre comillas, rostro, cierre comillas, cómico, abre comillas, slash, cierre comillas, slash, divertido, asterisco, slash, comillas, subrayado, en rojo, en negrillas, cierre comillas, y yo. Jueves no trabaja ahí, jueves no trabaja. Y si trabaja, no nos importa. Porque lo que hago jueves nos tiene sin cuidado. La gente quiere más jueves que nosotros. Es verdad, porque no habla tanto. Sí. Por eso. Porque la gente siempre piensa que la persona más callada. ¿No importa la opinión de la gente? No, no nos importa. Sí, no nos importa. No nos importa. Nada. Lo que pasa es que la gente piensa que la gente más callada es gente más inteligente porque está pensando en algo. Cuando la verdad. No tiene nada que decir. Eso mismo. Eso mismito. Bien. Calladito se quedó. Amigo Piedra. Y se quedó calladito, weón. Se quedó calladito. A ver, saca la lengua. Se come la uña. Se come la uña en la mierda. Ya. Es una mierda. Ya. Sucedió en TV. No, y esto es verdad. Y es un sucedió en TV positivo, fíjate. No incluye sexo. Porque alguien nos puso en Twitter. Siempre en Tierra 2 hablan de la homosexualidad. A ver si pueden en un capítulo no hablar de ese tema. ¿En serio? A mí no sí. Me llegó ese documento. Parece que te llegó a ti nomás. Y me llegó también un poco. O sea, me llegó en el sentido de que me remeció. Me remeció un poco. Porque que tal vez nosotros siempre, por pereza mental. No, usamos, nosotros. No me metas a mí. Ya yo. El que siempre habla los temas de. Sí, yo por. Todos son homosexuales. Todos son colitas. Son sí, colipatos, pero son para coliflor, decir algo chistoso. Es un tema esto. Pero para decir algo chistoso. Porque la verdad es que usted es el coliflor acá. No, no soy coliflor. Parece usted coliflor. No parezco ni soy coliflor. Como coliflor. No parezco ni soy coliflor ni tampoco soy homofóbico. ¿Ah? No soy homofóbico. No soy como esos maricones asquerosos que andan por la calle. No. No soy ni nada, sino que como un recurso humorístico. Yo pensaba que era chistoso, pero ya no. Ya cuenta, sucedió en TV, weón. Ya. Este sucedió en TV. Es el más fome la wea. No es fome. Corrí el año 2000. No. Corrí el año 1997. Yo no trabajaba en televisión ahí. No. Había un programa que se llamaba Jet Set. Con Gonzalo Cáceres. Que lo conducía Gonzalo Cáceres. Los sábados y domingos. Sí. Y también había un programa que se llamaba Extra Jóvenes. Con el huevito. Sí. En ese programa Twitter. Había un... Muy motivado con su proyecto. Sí. Hoy está muy motivado con su proyecto Twitcam, @twitcar. Sí. Punto TV, para que lo visite. Punto TV, sí. Una entrevista a nosotros. Sí, pero una entrevista. Pésima entrevista. Bueno, pero no importa eso. Y había un joven notero que se llamaba Javier Olivares. Hoy, locutor de radio. @tócamejavito, algo así. Se llama eso. Tócamela de nuevo, Javito. Sí, pues Javito se llama. Gonzalo Cáceres, el animador del canal, coincidió en el sector de maquillajes con Javier Olivares, que años más tarde sería animador del programa Tremendo Choque. Hoy es conductor radial. ¡Tremendo Choque! ¡Tremendo Choque! ¡Opillado por Intel! Bueno, viene Gonzalo Cáceres. ¡Gonzalo Cáceres! Viene Gonzalo Cáceres y se da cuenta que Javier es un joven que también le gustan las comunicaciones. Y le dice, joven, ¿usted qué hace acá en el canal? Y él dijo, soy notero de aquí del canal y que pretendo ser animador años más tarde. Y Gonzalo Cáceres le dice, y esto es real, amigo, joven, ¿usted sabe lo que es una maravilla? Y Javier Olivares le dice, ¿una maravilla? Una maravilla para mí es cuando una familia está unida en su casa, cuando la familia no tiene necesidades, cuando no hay enfermedad. Eso es una maravilla para mí. Y Gonzalo Cáceres le dice, no, una maravilla es cuando tomas un miembro, un pene, con una mano, con otra, y si te queda esto, o sea, como un par de centímetros, eso es una maravilla. Cosa que nadie puede hacer contigo, porque... Javier Olivares se pone rojo, comienza a llorar y se retira del lugar. ¿Lloró por eso? Weón, impactante. Imagínate, tú eres un joven, te recién entrando a la televisión, aparece Gonzalo Cáceres, una persona que es rarísima, que parece entre hombre, señora, y te dice eso. ¿Yo hubiese hecho lo mismo? Cuando yo entré a la televisión llevaba 2 semanas y se me acercó una persona de similares características a Gonzalo Cáceres y dijo, ah, el notero pobre, me lo robaron a mí, yo lo hice hace muchos años atrás. Y empezó a hablar muchas tonteras y a decirme muchas tonteras. ¿Qué entiendo? Yo no lloré, yo no me fui, yo me quedé. Luché y me mantuve. Y hasta el día de hoy sigo ahí. ¿Quién sin te llorar? ¿Quién le dijo eso, mi amor? Tú. Mi amor. ¿Yo? Tú me dijiste. Yo no tengo nada que ver con Gonzalo Cáceres, weón. No me caí a comparar con gente así. Lo bonito de esta historia. Ya. Y esto es lo bonito de esta historia. Que años después estaba en el programa Tremendo Choque, muy exitoso. Javier Olivares. No, era muy exitoso, Tremendo Choque. Bueno, pero dentro del canal, en su horario, era muy exitoso. Ya. Del canal, en esa hora, era lo más visto. Tremendo Choque. ¿El canal a esa hora era lo único que daba en esa hora? Bueno, pero era lo más visto. Y aparece un sobrino que tengo yo, que es bailarín, tú lo conoces, Pedro, tú lo has visto en fotos jueves. Marcelo. Marcelo quería ser bailarín, quería entrar a la televisión, seguir los pasos un poco de su tío, su primo mayor, tío, soy yo. No da de frente, compadre. Y viene y yo le digo, me voy a maquillar, Marcelito, quédate acá y espérame. Cuando vuelvo, está Javier Olivares diciéndole, amigo, joven, ¿sabes lo que es una maravilla? Ya. Yo dije, así en la televisión, esta es una gran historia. Para esto sucedió en TV. La historia real, amigos, de verdad, la historia real sucedió así. Que habla del círculo. El círculo, círculo, círculo. Eterno, infinito. Estoy corroborando lo que decía mi abuelo siempre. ¿Qué decía todos los jueves? En la televisión son todos huequitos. Uy, tu abuelo. Qué ignorante, tu abuelo. Qué tipo sin mundo. Todo lo está vivo, joder. Ya, no diga, eso tampoco, no está vivo. Bueno, no era un tipo con mundo. Lo mataron los españoles. No era un tipo con mundo. Y la televisión estaba los primeros años desarrollándose. Oye, Felipe. ¿Qué pasa, Pedrus? Estuve escuchando algunos podcasts y se escuchaba muy mal. Uy, sí, yo he escuchado varios podcasts, incluso de podcaster. ¿Ya? Se escuchan súper mal. Hasta los programas de radio se están escuchando mal. ¡Oh! Lo mismo te iba a decir. Se escuchan horrible. Sí, horrible. ¿Sabes por qué? Porque no lo graban en Estudio Garage. Ah, claro. Estudio El Garage, ubicado en el corazón de Providencia, en la calle Suecia. En Estudio Garage pueden grabar sus podcasts, programas de radio, audios, doblajes de película, canciones, discos completos. Pueden hacer una banda sonora, Felipe. ¿Acá? ¿En el garage? En el garage. Y además abrir una sección de nuevos negocios de Estudio El Garage. Uy, ¿de qué se trata? Es una sección audiovisual donde pueden grabar tus videos. Pueden grabar partos, defunciones, matrimonios, nacimientos y otros más. ¿Defunciones? También. O sea, aquí hacen película Snap. Un poco. ¡Qué buena! ¡Qué profesionales! Para saber más de Estudio El Garage, puedes mandar un mail a estudiogarage@gmail.com, pero más importante aún, están estrenando página web. www.estudiogarage.cl y ahí pueden averiguar sobre valores, horarios y tantas cosas más. Porque Estudio Garage es... Oye, realmente una gran alternativa. ¡Qué buena! ¡Qué profesionales! ¡Qué pro! ¡Gran detalle! Después de este sucedió en TV, bueno, estuvimos ahí conversando con Felipe y viendo también que en la página podcaster.cl, la cual nos aloja hace mucho tiempo, hay un concurso llamado Podfighter. Pero, lamentablemente, Felipe, tú me habías dicho que querías estar ahí, nosotros no estamos en Podfighter, no estamos nominados. ¿Pero cómo se accede a Podfighter? Podfighter. O como se llame, no importa. En Podcaster hay una... te metes a Podcaster y hay un banner. www.podcaster.cl. Así es. Hay un banner. Tú haces clic sobre el banner y entras a Podfighter. Hay un montón de podcast nominados, creo que son 10. Y el ganador es emitido en Radio Horizonte. ¿En nosotros, Radio Horizonte? Sí, nosotros, después de La Venganza del Pudu. ¿Tú sabes que sería mi sueño estar... en una radio? Primero, estar en una radio. Dos, que sea una radio que sea a nivel nacional. Pero Horizonte parece que... Y tres, que sea Radio Horizonte, donde está Verne Núñez, donde está Iván Cabrera, donde está Mauricio Copano, donde está Gonzalo Beltrán. Eduardo Beltrán, el hijo de Gonzalo Beltrán. Eduardo. El hijo de Gonzalo Beltrán, Eduardo Beltrán. Y estar nosotros ahí, donde tocan música cools, donde tocan... Pero temas. No han nominado. A mí me encantaría estar en Radio Horizonte. No sé con quién habrá que hablar. Habrá que hablar para estar ahí. Tendremos que... Prioridad. Vamos, amigos. Aquí estamos en Radio Horizonte. ¿Cómo lo harías tú en Radio Horizonte? Lo haría bien, pues, bueno. Pero por ejemplo, ya, así como... Hola, bienvenidos a Tierra 2. Estamos acá en Radio Horizonte. Lo haría como los locutores de ella. A ver, parte. Ya, estamos en Radio Horizonte. Ya. Consigámonos un audio de Radio Horizonte. Okay. Y como que estamos en la radio y parte el pez. Presentando Tierra 2. Hola, estamos en Radio Horizonte. Vamos a la música. ¿Pero por qué? Así son, po, no. Así son los locutores. Son los locutores de allá, po. Son pecho frío, weón. Son puros pecho frío. Vos sabías esa, weón, Pedro. Son pecho frío. No. Son pecho frío. No. Pero así nunca. Son pecho frío. El programa favorito y La Venganza del Pudo. Pero son pecho frío. Si son divertidos, pero pecho frío. ¿Has escuchado cereal de... Pecho frío. Gurú. Amigos de Radio Horizonte. Ya, pero ¿cómo lo harías tú? No imitándolos a ellos. ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo harías tú? Yo tendría mi estilo propio. El pez en la casa. Tendría mi estilo propio. El mantarrayas en la casa. El pez y mantarrayas en la casa. Con estilo propio, pues. Así partiría. No, diría. Hola, ¿cómo están, amigos de Radio Horizonte? Les queremos presentar buena música. Sí, buena música. Vamos con Belán Sebastián aquí en Radio Horizonte. Pasándola bien. Qué pro. Una wea así, ¿cachai? Y ahí pegáis. Está bueno. Y ahí pegáis con música y efectos. ¡Toing! Entonces tienes que pedirle al director de Podcaster. ¿Cómo se llama esa persona? Se llama Horacio Valdivia. Tiene Twitter. ¿Tú lo puedes pedir a él? ¿Sí? No, si yo me manejo en internet. ¿Sí? Me manejo. Ahí le mando. Le voy a mandar ahí su mail. ¡Ah! Arroba una ruina. Él es. A mí me ha estado mandando cadenas esa persona. Arroba una ruina. Él es el... Pero Pedro, confírmame. Sí, él es. ¿Él es el jefe de Radio Horizonte? Sí. No, de Podcaster. Lo único que nos pueden nominar, ellos. Si ellos nos nominan... Amigos de arroba... No. Amigo arroba una ruina. No entiendo por qué usted no se pone su nombre real, pero no nos importa. Pero dice, está ocultando algo, pero bueno, ya, eso no es el tema. Por favor... Si nos puede meter en la radio Horizonte. Llevamos ya... ¿Cuánto, man? 5 años. Llevamos 5 años aquí. grabando en una mierda, en un sucucho, fingiendo que estamos en una radio. Nos gustaría de verdad estar en una radio real. Nosotros llevaríamos auspiciadores, trabajamos en la tele, pero trabajamos en la tele, pues bueno, trabajamos en la televisión. Con mucho éxito, tanto Pedro Ruminot como yo. El pez. Como yo, Matías Vega. Como yo, pues entonces, tienen una manito. ¿Ah? Amigo, una ruina. Y si necesita. Es aquí yo creo que más que nos dé una manito. Una ruina, que la gente nos pida. La gente diría. No, pues la gente, weón. La gente vale callampa, weón. No diga eso. No. Los oyentes de Tierra 2. No, los oyentes. Habitantes. No, weón. Si me caen súper bien entonces, los oyentes. Ellos pueden hacer que nos nominen. No, weón. Si esta weá está. Weón, jueves, esta weá está toda manejada, weón. Está todo. Esto, esta weá está manejada de arriba, weón. De arriba. Amigo, pero si es por eso lo de podcaster tampoco. Está todo manejado, weón. Amigo de una ruina. A una ruina, puta, lleguemos a un acuerdo, pues, juntémoslo en un café y conversemos, pues, a ver cuánto vale estar en Radio Horizonte. Si todos tenemos un precio, amigo, arroba una ruina, amigo Andrés Valdivia, no, amigos no, de no tiene nada que ver, Horacio. Horacio, don Horacio, todo el mundo tiene su precio, don Horacio, dígame cuánto. Le hacemos un chequecito, usted me dice, le hacemos un cariñito. Ya, lo importante es aclarar a la gente que no vaya a escribirle en Twitter para insultarlo tampoco. No, ¿cómo se llama esta persona? Ya te dije, pero. Arroba una ruina. Arroba una ruina. Ya, un tema que ocurrió durante este tiempo y que fue mencionado en las conspiraciones fue el tema de que Patricio Flores dice que es hijo de don Francisco. No nos hemos adentrado en ese tema, no lo hemos analizado como debería analizarse en Tierra 2. Pasó, como diría un lolo como tú, Felipe, pasó colado. Pasó como si nada por Tierra 2 y no lo hemos hablado. Yo creo que es un tema súper importante, un hijo de don Francisco, o el supuesto hijo de don Francisco. Jueves tiene una opinión. Yo creo que la sensación de la gente, de los televidentes, que don Francisco está mintiendo referente a este tema y que... ¿Tú crees que es hijo de él? Sí, yo creo. ¿Por qué? ¿Por su cabeza? ¿Por su cara? Sí, yo creo más va por ahí. Igual se parece un cuento, pero es que tampoco beneficia mucho a don Francisco que tenga el hijo porque... Ya, pero hicieron el ADN y el ADN... Pero hubieron dos muestras de ADN y hubo una confusión ahí. Se dijo que se habían como cambiado las muestras y se lo hubieron tomar de nuevo. Uh-huh. Don Francisco no quería venir a tomarse las muestras acá a Santiago, quería tomarse en Estados Unidos. Tenemos claro que cuál... Don Francisco ha tenido problemas legales en Estados Unidos, donde salió como no culpable, pero tampoco fue como absuelto. ¿Qué problema tú? El problema que tuvo problema la tú? Modelo. El acoso sexual. Supuesto acoso sexual. Supuesto acoso sexual, que quedó como no culpable. Pero uh-huh. Significa que no. Que a ver, jueves. Jueves se está metiendo en la puta la de las caballos. Se está metiendo en la puta de los caballos. A ver, jueves. Yo te entiendo un poquitito tu opinión, porque eres un tipo que nunca. No, a ver, escúchame, estoy hablando no, yo para ahora. Para terminar. Yo creo que no se habla mucho de este tema. Porque... Jueves, no te acerques tanto. Jueves, sea dental, amigo. ¿Qué jueves? Jueves, amigo, sea dental. ¿Qué? ¿Me encontré muy pesado, Pedro? Pesado como Francisco, pues, weón. Y por eso yo lo sigo y por eso me da la raja. Jueves, déjame hablar a mi puta. ¡Qué dale, juez! Yeah, lo que pasa es que el medio es muy chico y muchos quieren. Jueves, espérate. El medio es muy chico y muchos quieren mantenerse en la tele. Por eso la gente no habla de Don Francisco. ¿Cómo voy a darle validez a tu argumento? Pero ¿cómo voy a darle validez a tu argumento si me dices el medio es muy chico? Chico, no chico. Para comenzar. Mira, yo tengo la posición de que Patricio Flores no es hijo de Don Francisco. Se quiere aprovechar de Don Francisco, quiere la herencia de Don Francisco, quiere su plata. Esa es mi posición. Mira, Pedro, coincido contigo, no coincido con Jueves. ¿Por qué coincido contigo, Pedro? Porque tú sabes, has vivido lo que es el reconocimiento mediático. Has estado en televisión, has firmado autógrafos, te has sacado fotografías, has estado en show en vivo, has en televisión marcado más de 20, 25, 30 puntos. Has estado con las mujeres, tal vez, no lo sé, imagino que sí. Con muchas mujeres de Arica a Punta Arenas. Tengo pareja estable. Tienes pareja estable por opción. Pero si no tuvieras esa opción, podrías estar con la mujer. Y la haría la que pille. Podrías estar con la mujer que tú quisieras. En el caso de Jueves es muy distinto. Él tiene que atacar a lo que pueda. Por eso, amiga de Twitter, en cualquier momento jueves te va a mandar un mail. Porque un jueves, directo. Un mensaje, un DM. Un MD, un DM. Un MDE. Un mensaje directo de un desesperado. Te va a mandar un DME. Una emergencia. Una erección. Un DME. Un EMC. Emergencia por un coito. A ti nunca, Felipe, por ejemplo, Don Francisco es muy famoso. Por lo tanto, no sería extraño que aparezca otra señora diciendo que tiene un hijo de Don Francisco. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? No públicamente, porque ya nos hubiésemos enterado. Privadamente, ¿te ha sucedido que alguna mujer ha dicho el hijo que tengo yo es hijo de Felipe Abello? Sucedió. ¿Tuviste que tomarte una prueba de ADN? ¿Tuviste que hacer la prueba de ADN? Sí. ¿Y cómo salió? Salió todo bien. Salió positivo. Salió positivo para mí. ¿Ya? Salió positivo. Tal como te conté la semana pasada. ¿Qué algo positivo para ti? ¿Que sea tu hijo o que no sea tu hijo? No, pues salió positivo. O sea, todo bien. No es mi hijo. Salió el signo más. Pero es que el test de ADN nos sale un signo más de un signo menos. Bueno, eso hicimos. Eso hicimos con esta india. A ver, yo tenía una pareja a la que yo llamaba el saco de papas. En serio, yo la llamaba el saco de papas. No estoy hablando así de las mujeres, estoy hablando así de ella. ¿Dónde vivía el saco de papas? En Traiguén. Traiguén. No, que no ven a región. Zona muy buena para las papas. Sí. Pero, ¿por qué saco papas? Pero no estoy hablando así mal porque de las mujeres. Ya papas, pues. No, ya, juez, ya. No, no le decía yo la saco de papas. Le decía la. Mi amor. Le decía la. Mi amor, la. Pilar Harpa, le decía. Weón, era lo más parecido a un saco de papas. Era de Traiguén, weón. Negre, culiado, weón. Puta, perdonen el lenguaje, amigos de Radio Horizonte. Quizás con esto no nos van a llamar nunca. Pero, jueves, me sacas de quicio. ¿Por qué me cuestionáis todo, jueves? Me odiáis, weón. Me cuestionáis todo. Te estoy contando una experiencia de vida, testimonial. Ya que jueves vuelva al radio control. Vuelve al radio control, sí. Weón. Me caes mal, weón. Sí. Ya. Ya se fue para allá. Ya. Ya. Gracias, Pedro. Dale. El saco de papas. Pilar Harpa. Para que juegue tranquilo, que igual me está haciendo burla desde el vidrio, weón. Mono culiao, weón. Ya, Pilar Harpa, el saco de papas, me dijo un día que estaba embarazado. Embarazada. Saco de papa de Traiguén. Embarazada. Nombre real, Ingrid. Ya, todos los amigos de Traiguén, busquen a las Ingrid que tengan, imagino yo, a esta altura, 30 años. ¿Y el apellido? Contreras. Ya. Ingrid Contreras. No sé si el saco de papas tenga Twitter. Ah, quizás tiene que tener. Arroba saco. Ingrid Contreras. Arroba saco de papas. 21. Juro que me parezco a Pilar Harpa. Bueno, y como yo soy hombre derecho y de palabra, le dije, haga uno el examen. Pon tu orina en este palito de helado. Porque así se hace el examen ahí en Traiguén. Ya. Para saber si hay un bebé o no. Y afortunadamente todo salió bien porque salió un signo más. O sea... ¿En el palito de helado? En el palito de helado. No, fuimos a la farmacia. Ah, ya. Fuimos a la farmacia, salió un signo más. Eso significaba que podíamos seguir teniendo sexo sin problema. Y así fue. Tuvimos sexo varias veces más y luego yo me corrí. Me arranqué. A Santiago. Estaba engordando mucho, weón. La saco papa estaba engordando. Más de lo que ya era, pues, weón. Y me acuerdo como a los 7 meses ya estaba engordando, weón. Esta weón parece perro envenenado, weón. Así que me corrí, pues, weón. Si uno tiene su higiene, pues, weón. Uno tiene su higiene, tiene su respeto y tiene su autoestima. Yo dije, weón, yo en unos años más voy a estar en la tele, conche madre. Me las voy a poder cepillar a todas. Voy a ser el rey de la mañana. El rey de la farándula. Ah, voy a poder reírme de todos. De todos. Eso pensaba yo. Y la dejé. La dejé. No sé qué será de ella. pero no que apareció después. ¿No te da susto que en un momento aparezca un hijo, un niño, sí, igual a ti? Y diga, yo soy hijo del pez. Una vez pasó, pero fue que era muy parecido a mí nomás. Un día llegó un joven, tenía 15 años, inteligentísimo, brillante, gran comunicador. No fue necesario el ADN. Buena voz, bonita cara, ojos preciosos. No sé si me han visto los auditores mis ojos. Son difíciles. Son auditores. No, pero por televisión, pues bueno, en fotos. Tengo unas buenas fotos en a través del Twitter. Buena peba. Tengo bueno. No, tengo los ojos verdes claros, sí. Y medio dormidos. James Dean todo el rato. Y antes. Charlie Sheen. Al este del paraíso. Sigue con tu weá historia, mierda. Bueno, llegó este joven y me pidió ayuda. Me dijo que quería entrar a la universidad, que no tenía dinero, que su madre, a la que él ya le llamaba, también sacó de papas, había fallecido. ¿Y dónde la enterraron? No, la enterraron en la Vega Monumental. la llevaron en un camión y la enterraron en la Vega. No, la abrieron y hicieron pastel de papas. No sé, pues weón, bueno, no sé qué habrán hecho. Hicieron puré con ella. Y los órganos, donaron los órganos, hicieron puré. Y bueno, este joven me pidió ayuda. ¿Ya? Este joven ahora lo tengo trabajando conmigo. ¿Ya? Y así que todo bien, tenemos una empresa no familiar porque él duerme en la casa. Es tu hijo, ¿no? Porque no es mi hijo, él duerme en la casa del perro. ¿Ya? Y como no tengo perro, él ahora es mi mascota. ¿Es tu mascota? Sí. Y aquí lo tengo. A ver. ¿Qué pasa? Dejamos sacarlo del canil. Ahí viene. Que lo tengo dopado, po. No, tú no serio, estás bien. Lo tengo dopado. Tú no estás bien porque yo te estoy tratando de seguir el juego, pero está en tu imaginación. Este es el joven que hace un par de años dijo que era mi hijo. Hoy es mi mascota. Te doy un número de algún psiquiatra, Frank. Yo no veo ni un perro. No sé, a Pedro, ya no. Pero ya puedo entender que estás equivocado. Pero jueves lo hace porque es un guan que me tiene mala. Pero te estás imaginando cosas, no hay ningún. No, si entiendo que Pedro me diga lo mismo porque está equivocado. Se equivocó. No estoy equivocado, no hay nadie. Mira, paso la mano por acá, no toco nada. Ah, estáis vuelto loco, weón. ¿Cómo voy a estar vuelto loco? Te cagó el club de la comedia, weón. Te cagaron los tuiteros. ¿Por qué te Te cagaron los tuiteros. Te cagaron. Todos mis problemas son por el club de la comedia. ¿Por qué te cagó ese programa, weón? Te envidia, cagó la mente. ¿Tu envidia? No es envidia. ¿Estás envidioso? No estoy envidioso. Estoy en el club de la comedia. ¿Porque están en el Prime? Porque estoy en el Prime. No importa, está en esa mierda. Cuando estuviste en el Prime, lo hiciste pésimo. Te peleaste con Bianchi, que era tu amigo, y que ahora es candidato a Rey Huachaca. Mire cómo pego los temas. ¿Cómo pegar los temas? ¿Cómo pego los temas? Bueno, nuevamente hay candidatura a Reyes Huachacas y los candidatos son Felipe Bianchi, Cristian Sánchez, Claudio Palma, René Alinco, Fernando Faría y Benjamín Vicuña. ¿Por qué el PES no es candidato a Rey Huachaca? ¿Por qué no levantamos la candidatura? No me interesa. No podía levantar la candidatura. Porque tienes todo. ¿Alguna vez fuiste rey todos los elementos? De Viña. Tienes todos los elementos. No, eres ordinario. No soy ordinario. Eres borracho. No estoy borracho. Eres hediondo. No soy hediondo ni borracho ni. No me interesa. ¿Por qué no te interesa ser candidato a Rey Huachaca? No, porque no quiero. si la gente te vota, gran compipa. Sí, hagamos una campaña por Twitter. No me interesa, no, no me interesa, porque yo fui ya, candidato de los podcasts. Yo fui candidato. ¿Cuándo fuiste candidato? El año 2006. ¿Y en qué lugar saliste? Salí segundo lugar, detrásito de Felipe Camiroaga. Ah, igual. Salió Felipe Camiroaga y detrásito. A ver, ¿qué está insinuando, Juan? Una maita, rompo el hocico, Juan. Ahora va ganando Fernando Farías. Me carga Fernando Farías. ¿Qué te carga Fernando Farías? Me carga. Y te voy a decir maestro por qué. ¿Qué maestro, Juan? Uno, dejó sin trabajo y luego enfermó de la cabeza al pelado Venegas. Oye, la gente no tiene memoria acá, pero él lo despidió de su trabajo y luego el pobre pelado Venegas tuvo que ponerse a vender huevos porque el señor Retamales. Pero era un personaje, lo echó. Era ficción. ¡Qué personaje, weón! Y después veo a este mismo viejo reaccionario pinochetista jactándose. Cuando en este país morían millones de compatriotas, él apoyaba al dictador Pinochet. El señor Fernando Farías, le hablo a usted. Ya, este no, país no. Tiene es buena memoria. Personaje. Tiene buena memoria. Fernando Farías es un usted actor. No es huachaca. Es un actor que hace personajes. El personaje de los 80 es un personaje. Que haga personajes buenos, pues entonces. Personajes positivos. Pero lo elige. No un pinochetista. Y él acepta. Es un actor. Sabías. Que a propósito, hay huelga de actores. Mañana hay huelga de actores. ¿Y eso por qué, amigo Pedro? Porque los canales no quieren respetar una ley que está aprobada. No recuerdo el número de la ley, pero indica que nos tienen que pagar las repeticiones a los actores. Así es, con el mismo tema de... Sí, yo no soy actor, pero trabajo como actor. Por lo tanto, estoy en Chile Actores inscrito. Y voy a ir a huelga. Voy a paro, de hecho. ¿Vas a ir? ¿Pero sí. ¿Qué significa eso? ¿Que ustedes paran de grabar? No, sí, paramos de grabar. ¿No van a los ensayos? No sabía. Ni ensayo, ni grabación, ni nada. Hay huelga. ¿Y los actores de teleserie también? Todos. Teatro en Chilevisión, Infieles, Club de la Comedia. ¿Mañana? Teleserie, sí. Qué bien que se levantan qué bueno que se levanten los actores contra los... Hicimos caso al llamado de juez de la semana pasada. No sabía de esta situación. Tú también deberías, porque tú también trabajas como actor. Sí, ¿y a qué hora es? A las 8:30, detrás del Sheraton. 8:30 de la mañana. Sí. ¿Hasta qué hora? Todo el día. Van a estar los actores ahí sentados, descansando. La marcha parte... Como lo hacen todos los días de la semana. La marcha... Van a crear un ratito y después se van. La marcha parte detrás del Sheraton a las 8:30. A las 10, ¿y ahí qué van a hacer? A las 11 de la mañana hay un acto en el Teatro Montecarlo. Y van a fumar pito, ¿no? No. No todos ¿van a fumar pito o van a hacer algo nuevo? No todos los actores fuman pito. ¿Y qué van a hacer? Solo los titulados. Oye, ¿y qué van a hacer ahí? Oye, ¿y ahí van a estar haciendo el amor o no? No, porque los actores son muy buenos para hacer el amor entre ellos. Como cualquier persona. No, pero ellos más. Y los actores coliflores, que son la gran mayoría, y las actrices, ¿cómo se entregan a la gente, a los otros hombres? Por su trabajo, con facilidad. Mucho. No, con facilidad. Fácilmente. ¿A qué actriz te agarraste tú alguna vez? A varias. A ver, vi no, una. No, pues en Caballero, weón. La de Sideri. ¿Ana González? No, a ella no me la agarré. Con ella problemas. Silvia Piñeiro. Nelly Mervane. Bélgica Castro. Tengo mi currículum, compadre. No, ya la respeto y la he visto como actriz. No, pero yo tuve un romance con una actriz y no voy a estar ventilándolo. Yeah. Solo puedo decir que se llamaba Consuelo. Consuelo. Para nuestros amigos de Twitter que son más jóvenes, quizás no lo ubican. Los amigos de mi edad y mayores sí lo ubican. Consuelo. Consuelo H, su apellido. Empezaba con Consuelo Hoxapple. Hoxapple. Que estuvo casada con Bastián Bonhoff. No me hables de ese weón que lo detesto. De esto ya rujo y miedo. Estos weones querían hacer un trío, weón. ¿Sí? Y yo les dije, este weón no es Sodoma, no es Gomorra. Váyanse con su degeneramiento a sus academias de teatro. Vayan a montar una obra. Pero estoy en desacuerdo mala con la huelga. De que vayan 10 personas en un teatro con olor a humedad. Allá vayan a hacer sus tríos. Pero acá trabajamos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la huelga? Yo soy un hombre de trabajo. Más allá de que sea actor o no, yo soy un hombre de trabajo. Mañana es día hábil, por tanto, yo no soy ningún discapacitado. Bueno, tengo mis dos manos. Escúchame. Tengo mis dos manos para trabajar. A mí nadie me ha regalado nada. Puta, yo me tengo que ganar un plato de comida, me tengo que ganar un plato de comida y voy a trabajar. Si tengo la posibilidad que los canales me den trabajo, si tengo la posibilidad que en un teatro me den trabajo, si tengo la posibilidad que en una serie me den trabajo, yo voy a trabajar. Mañana un día hábil. Para descansar. Como trabajador de los medios, sobre todo de la televisión, debe ser solidario con la gente que trabaja en la televisión. No, si yo mañana voy a... Si los iluminadores van a paro, los camarógrafos tienen que apoyar a los iluminadores. Si los actores van a paro, los camarógrafos tienen que apoyar a los actores. Y así, porque tienen que apoyar a los trabajadores de Chile. No sé, weón. Yo mañana igual voy a ir. Pero antes voy a llamar a carabineros. Voy a subirme a un guanaco. Y desde dentro de ese guanaco voy a estar coordinando las operaciones. ¿Hablar con tu tío? Voy a hablar con mi tío. ¿Inspeta? No. No estoy dando nombres tampoco, que no es mi tío. Muy amigo. Muy amigo, pero no es mi tío. No, voy a hablar con el general Bernales, director de policía, de carabineros. No sé si está todavía él. Jubilado parece que está. Pero bueno, da lo mismo. Voy a estar en un guanaco con una manguera gigante lleno de aguas servidas lanzándosela a estos actores. ¿Sabes para qué? Para que alguna vez en la vida esta gente se bañe. Primero que todo. Y al primero que voy a apuntar con mi manguera va a ser Iñigo Urrutia. ¿Ah? Y yo sé que a él le gustan las mangueras gruesas. No. Y con esto me despido. ¡Chao, chilenos! Mañana les voy a arruinar la huelga a los vagos de los actores. ¡A trabajar, mi amigo! Mañana es día hábil. Se despide PES. Pensamiento PES. A mí nadie me ha regalado nada, conchetumadre. Trabajo. ¿Cuánto llevamos grabando? Llevamos como una hora y media. ¿En serio? Casi. Entonces tenemos que terminar. Tenés razón. Está bien que hay terminado el programa. Sí, pero da el aviso de no hubo clases. No hubo clases de inglés. Dejaré tarea para la casa, los cabros. Amigos, seguidores de la sección Curso de Inglés, repasen las lecciones del capítulo número 14 y las lecciones del capítulo 13. A los que van a venir, Henry Venegas y Walter Barraza, les vamos a hacer un test. Sí, van a tener que hablar en inglés todo el capítulo. Sí, les vamos a hacer un test también. Porque si no, no están sirviendo de nada las lecciones de inglés, pues no. Si no aprenden inglés. Les vamos a hacer una introducción, esa se las va a hacer jueves. Bueno, despedimos el pinga loca. Despedimos el capítulo 15 de Tierra 2. Mi nombre fue Pedro Rubinot. Mi nombre fue Pedro Rubinot y con ustedes se despide el pececillo. Bueno, pez. La próxima semana, ya lo saben, les vamos a hacer a todos los amigos que están escuchando Tierra 2, por favor, estudiense el capítulo. Estudiense el capítulo 13 y el capítulo 14, lecciones de inglés, porque ya les dije, la próxima semana hay prueba. Les voy a hacer un test. Y si no es un test, va a ser un café. Chao, chilenos. Visiten el post.